Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entonces continuar en aquella parte donde nos quedamos, que el Antiguo Testamento hablaba acerca de Levítico. Les recuerdo que, por cierto, estábamos hablando Levítico, capítulo 18, versículo 22, que nos dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación a Jehová. Ahí está condenando la homosexualidad. Es lo que nosotros hemos llegado a la conclusión de que tal vez Dios lo decía porque él desde el principio de Génesis, nuestro Dios con el nombre de Jehová, estableció los límites y los principios para una buena familia. Y como tú y yo sabemos, pues bueno, puso a la mujer y al hombre. Creo que comentábamos aquel día de que si Dios hubiera puesto la oportunidad o que hubiera precisamente de que hubiera hombre con hombre, mujer con mujer, hubiera creado dos hombres, dos mujeres, o simplemente dos de la misma, del mismo género. ¿Para qué entonces crear a otra mujer o a otro sexo opuesto? Es porque él nos hizo heterosexuales desde el principio de la creación. Que algunos tengamos tendencias e ideas a veces de que tal vez nos llame la atención, no significa que así seamos, mis amigos y hermanos. Las circunstancias de nuestro alrededor, sobre todo la vida que llevamos, la forma de actividad que tenemos, nos puede llevar o a orillar a cometer errores. O podemos ver a compañeros y amigos que tal vez se inclinen un poco más al lado femenino. En el caso de los hombres, sean un poco más femeninos que otros. Está el caso de aquellos que son más poetas, aquellos que les gusta más romanticismo, ese tipo de cosas. Algunos que somos más fríos, más alejados. Bueno, esto, mi amigo, mi hermano, no significa que somos más hombres que otros. Simple y sencillamente que las circunstancias, la forma de vida, la forma en que Dios nos creó y el desarrollo de nuestro alrededor nos hizo de esa manera. Y en el caso de las mujeres que son más amigueras, tú y yo sabemos, amigos, que las mujeres son así. Son amigueras, siempre andan juntas, y a veces algunos se van en el desvío de pensar que es un sentido sexual, o un poco más yéndose a otro lado, que no tiene nada que ver con los principios básicos que dejó la palabra de nuestro Dios, ¿no crees? Es fundamental y es lógico pensar que hay amor entre nosotros, pero no desviarnos al sentido sexual como Dios nos estipuló en su palabra. No hay que ser tan estrictos, pero tampoco tan alejados. Es por eso, mis amigos y hermanos, que podemos entonces adentrarnos a lo que Dios dejó a través de su Biblia. Algunas otras de las cosas que podemos ver es que Dios tiene un carácter santo. Así es, Dios tiene un carácter santo. Y si nosotros nos desviamos en nuestras propias prácticas e ideas del sentido sexual, podemos llegar a faltar el respeto a nuestro Dios, si Él estipuló y dejó dicho cómo se deberían de hacer. Por eso, esto es cierto que para toda cultura y toda época depende la forma de vida, cómo debemos de hacer las cosas. Dios, el yo y la sociedad, es así como se debe de realizar. Todo está en juego en esto, mi amigo, mi hermano. Si nosotros podemos primero la sociedad, obviamente terminaremos como los problemas que ya existen en nuestro día. O cuando ponemos el yo en primer lugar, es donde nosotros decimos, bueno, es que yo soy primero, yo soy, y podemos caer en la misma forma de satisfacer nuestras propias relaciones sexuales en lugar de satisfacer lo emocional, lo moral y lo espiritual, que es más importante. Por eso, la forma en que debe de ir las cosas es primero Dios, luego el yo y al final la sociedad. Porque si ponemos en primer lugar a nuestro Dios, ¿qué crees que va a pasar, amigo? Primero nos vamos a preocupar por lo espiritual, por los principios que Él dejó en la Biblia, que dentro de ellos está el amor al prójimo. Y nos preocuparemos por amor al prójimo más que por nosotros mismos. Después entonces tomaremos el amor de nosotros mismos para ayudar a aquellos que necesitan de nosotros. Y entonces preocuparemos por nosotros también para hacer el bien. Pero ya traeremos las cosas buenas que Dios nos dejó. Y al final, al tener un amor propio, al tener a Dios primeramente, luego el amor propio, entonces con eso en mente y en el corazón podremos ayudar en la sociedad. y no caer en los males que nosotros tenemos en la actualidad. Todo es un juego, todo es una forma de vida, todo es lo que se necesita para poder llegar a este punto, mis amigos y hermanos. Por eso no es extraño entonces que la descripción subyacente de estas prácticas, desde la perspectiva divina, sea para Dios entonces abominación. Porque si nosotros hacemos esas prácticas, perdemos de vista a Cristo, a Dios y a los principios que Dios nos dejó. Por eso debemos de darnos cuenta, amigos, que la relación carnal es homosexual. Más bien, al revés, la relación homosexual es meramente carnal y no tiene nada que ver con un principio bíblico que Dios haya dejado. Por eso esto es netamente y únicamente sexual. En todo el libro del Pentateuco, el cual se adjunta el término abominación, se refiere precisamente a esto, cuando todo es carnal. Nada que ver espiritualmente, y más si le introducimos dentro de lo carnal la sexualidad, que nos puede provocar y llevar a algo mucho más peor de lo que nosotros ya vivimos en nuestros días. Por eso, ya yéndonos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 15 tiene las categorías de prohibiciones impuestas por los cristianos para los gentiles. Así es, tiene categorías de prohibiciones impuestas para los cristianos gentiles en Hechos capítulo 15. Más o menos dice lo siguiente: que os abstengáis de carnes sacrificadas a los ídolos, de sangre, ahogado y fornicación. Si te das cuenta, en Hechos 15 nos dice acerca del alimento que es carne sacrificada, sacrificas, te los comes, acerca de a los ídolos que debemos de mantener lejos de nuestra vida. También ahí donde dice que os abstengáis de carnes sacrificadas a los ídolos, de comer sangre, que también eso altera el cuerpo humano, de aquel que fue ahogado, animal ahogado, que también perjudica el cuerpo humano, ya que todo esto, científicamente hablando, se ha descubierto que tanto la sangre como algún animal ahogado ya vienen con sus sistemas nerviosos alterados, y esto va a provocar que nuestra sangre o el cuerpo humano sea alterado, al igual que sea transmitido ese problema que tienen ellos. Y en el caso de, al final de ahí dice fornicación. No puede decir fornicación a alimentos o algún otro tipo de vida. Obviamente que fornicación va directo a la sexualidad, parte de la categoría que dice nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, deja estipulado en Hechos 15 que no debemos de seguir. Por eso sigue la sucesión de prohibiciones que tiene Levítico 17 y 18 en el Nuevo Testamento. Por eso la palabra en hebreo que se refiere a esto es porneia, digo en griego. Ya en el Nuevo Testamento, refiriéndonos en Hechos 15, usa la palabra porneia, que significa fornicación. Esto en el griego antiguo, allí donde está escrito la palabra de Dios en los originales. No lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice el libro de Hechos, que fue escrito por Pablo en la antigüedad. Nadie lo alteró, nadie lo dijo, fue inspiración divina directo, escrito en el griego antiguo, cuando Dios inspiró a este hombre para que nos escribiera en el libro de Hechos. Por ella, fornicación, que nosotros debemos de mantenernos distantes. Por eso, si tú dices, bueno, entonces ¿dónde está? Quiero encontrarlo, ¿por qué nada más me dices Hechos 15? Bueno, en Hechos 15, 20, versículo 20 y el 29 incluye la homosexualidad, así como el término, mi hermano, mi amigo, ekporneu en el original. Déjame decirte también que allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas 7, también nos habla acerca de esto. Por eso el Nuevo Testamento condena explícitamente el homosexualismo masculino. Y hay muchas citas bíblicas que nos habla acerca de lo difícil o lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dejó estipulado en el Nuevo Testamento a través de toda la Biblia, sobre todo ya cuando Él había muerto y resucitado, y dejó a sus discípulos para que siguieran las prácticas. Allí, cuando Él cataloga al homosexual, eh, homosexual homosexualismo masculino, lo menciona en Romanos 1:27, Primera de Corintios 6:9, Primera de Timoteo 1:10. Te repito, Romanos 1:27, Primera de Corintios 6:9 y Primera de Timoteo 1:10. Y también condena el lesbianismo en Romanos 1:26. El lesbianismo, Romanos 1:26. Allí, mi amigo, podemos pensar y definir que entonces Dios dejó estipulado aún en el Nuevo Testamento los problemas que hay en la humanidad. Y no solo en esa época, sino muy probablemente lo hizo porque sabía que en nuestra época actual, al final de los tiempos, cuando Cristo estuviera por venir, íbamos a sufrir de este mismo problema. Por eso el Señor nos dejó dicho en todas estas citas bíblicas lo que debemos de hacer y de dónde nos debemos de separar y dejar de seguir. Debemos de seguir a nuestro Dios y olvidarnos de estos primeros detalles. Y te repito, como te decíamos antes, condena todo lo que es la práctica, la fornicación, el mal, el daño que se le hace al ser humano y seguir practicándolo uno y otra vez y no alejarse de eso. Pero, mi amigo, lo que él sí acepta es aquella persona que quiere dejar esas prácticas. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ir a ellos, de atraerlos de regreso y ayudarles a que se separen de esas prácticas y se mantengan fieles a nuestro Dios. Por eso vamos a decirte que las tendencias y las prácticas homosexuales, si bien hay muchos pasajes que hablan acerca de esas actividades, todos ellos expresan entonces la desaprobación sin atenuantes. No hay escapatoria, no hay decir es que esto sí es posible o esto no, esto lo dejan. No, no hay cláusulas de excepción, sino él permite y dice esto es así y se acabó. No hay nada de que aquellos que practican el cristianismo son para separarlos. No, simple y sencillamente los que practican, los siguen practicando y no se arrepienten, ellos son los que no se pueden aceptar. Condenando simple y sencillamente la práctica homosexual. Para determinar entonces las circunstancias, es importante notar, mis hermanos, entonces, que tanto el Nuevo como el Antiguo no trata tendencias, sino condena las prácticas, incluyendo su estilo de vida. En la actualidad, amigos y hermanos, es normal ver una pareja en este tipo de vida. Y nuestra sociedad ha llegado al grado de aceptarlo. No estoy hablando y diciendo que debemos de desechar y alejar este principio, esta forma de ver, sino, amigos y hermanos, sino ver que es triste ver que nuestra sociedad ha ido al grado de poderla aceptado como una forma de vida y de alguna manera permitir que esto pase y suceda alrededor de la gente que nosotros más queremos. Debemos de ayudar a esas personas y tratar de hacerles entender o más que nada explicarles que el plan de Dios es diferente y no es para que sigan en esta práctica. Sí es comprensible notar que sufrieron algún problema por lo cual se mantienen de esa forma de vida, pero nosotros como hijos de Dios debemos de amarlos, quererlos y ayudarles a salir de ese problema para que cuando Cristo venga puedan ir con ellos al reino de los cielos. Enseñarles lo bueno que es amar a Cristo siendo como somos, como hombres o como mujeres netamente. Por eso, amigos, no cabe más que ahondar que en Gálatas 5:19-21 también nos habla de lo formidable que es ser heterosexual. Y que tal vez la maldad que hay en la promiscuidad, el alcoholismo, la gula, la violencia, la impureza, la sensualidad, el suicidio, la ira, la arrogancia, son cosas, esta lista son cosas que tal vez nosotros debemos de desechar. Muchas de las veces lo que tienden a hacer, a llevarlos fuera de su sexo normal, es precisamente esto, el alcoholismo. Al abusar del alcohol, al abusar de la gula que es el alimento, la violencia en la casa, la impureza, la sensualidad extrema, destruye definitivamente la parte humana. El suicidio, la ira, la arrogancia, todo esto orilla para que ellos lleguen a orillarse a la homosexualidad. Todo para que ellos se sientan más contentos, pero sobre todo sientan alejarse de lo verdadero que es nuestro Dios. Por eso, amigos y hermanos, podemos darnos cuenta que los cristianos del siglo I ya habían experimentado todos estos problemas, no solo nosotros, sino también ellos, porque tendían estas tendencias. Dice un versículo en la palabra de Dios: esto erais algunos de vosotros, incluyendo la homosexualidad, allá en Gálatas 5, versículo 9. Primera de Corintios también, como lo habíamos mencionado, nos refiere a esto. Por eso, nuestro estilo de vida puede ser destructivo. Tal la implicación que Levíticos entonces dejó estipulado en aquel lugar, donde el pueblo ya debió de haber sido rescatado y salido de esa situación. Por eso, amigos y hermanos, somos llamados a vivir una nueva identidad a través del poder sacrificador de nuestro Dios, que Él es santo. Simple y sencillamente, Él es santo, mi amigo, mi hermano. Así que no dudes que Dios te ama y que desea que tú estés a su lado, y que si hay alguna manera en que nosotros terminamos practicando, no tratemos de desecharlos y de quitarlos de nuestra vida, sino al contrario, ayudemos a estas personas que tanta falta les hace nuestro Dios, para que se acerquen a Él y no las alejemos. Apoyemos o ayudémosle a dejar esas prácticas, que es mucho más importante. Un cometido muy difícil, pero no imposible, siempre y cuando lo pongamos en las manos de nuestro Dios. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Oremos, amigos. Querido Señor, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, gracias te damos porque hemos aprendido unas cosas nuevas, unas cosas más que nos ayudan, Señor, a sentirnos cerca de ti. A recordar, Señor, que todos somos iguales, no importa lo que practiquemos, lo que vivamos, lo que hagamos, Señor, todos somos hijos tuyos. Y no porque practiquemos diferentes cosas o tengamos diferentes formas de pensar, vamos, Señor, a hacer otras cosas indebidas. Debemos de querernos llamarnos como hijos tuyos directos y ayudar a aquellos que están mal a acercarse a ti. Y si ellos no quieren alejarse de esas prácticas que tienen, Señor, permite que nosotros podamos seguirlos queriendo y amándolos como seres humanos que son. Ya llegará el momento que, rogándote a ti, ellos puedan acercarse por voluntad propia, dejar esas prácticas mundanales y acercarse a ti, Señor, porque sólo así pueden encontrarte. Hay que buscar la salvación de ellos, oh Dios. Gracias por dejarnos vivir juntos, porque a pesar de todas esas cosas, Señor, podemos compartir muchas cosas y querernos como seres humanos que somos, hijos directamente tuyos. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Señor, acompáñanos en el resto de este día. Cuida a cada uno de los oyentes y permite que ellos se sientan contentos de pertenecer a tu grey, a tu pueblo, Señor. Sobre todo, a que tú estás a su lado para resolver cualquier problema. Protege y bendice a cada oyente y ayuda a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará con su programa Tiempo Joven. Cuídanos, pues, lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. En la presencia del Señor.